puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Y así con Anita Tijú de fondo, le damos comienzo a nuestra columna semanal en donde charlamos sobre igualdad de género, sobre conciencia de género. Y estamos con Laura de Bernardes para Elio. Hola, Laura, buen día. Buen día, Rena. Te saludo a vos, a Nehuen, que acá nos está acompañando al lado. Como puedo. Y un saludo a toda la audiencia, era un chiste interno. ¿Cómo andas, Rena? Bien, muy bien. Bueno, le mandamos un beso a Paula, que sí. En este momento no nos puede acompañar porque afortunadamente se está tomando unos días. Ay, bien, súper merecidos. Mi amor. Sí. Que igual, a ver, entre nos, esos días realmente es de desconectada. Bueno, me imaginé. No, está con su teléfono prendido a pleno. Sí. Pero bueno, por lo menos está con otro paisaje. Está bien. Lo cual ella y su familia merecen. Sí. Así que, bueno. Le mandamos un abrazo enorme. Sí. Enorme a Paula y a Omar y a Almendra y a Mancay. Bueno, Rena, sí. Hoy vamos a hablar un poquito de... Venimos días atrás, hace poquito arrancamos esta columna y un poco veníamos sujetas a las efemérides que nos venían tocando semana a semana, ¿no? Sí. Nos vinieron tocando días que con Paula quisimos aprovechar esas fechas, digamos, para poder recordar esas efemérides, esas conmemoraciones, tanto del Día en Contra de la Violencia hacia las Mujeres como el Día por los Derechos Humanos, que sí. Fue la vez pasada. Bueno, así que hoy, que no tenemos ninguna efeméride en puerta, la idea es un poquito arrancar desde el vamos, ¿no? Porque por ahí muchas veces hablamos de violencia hacia las mujeres y no queda claro cuál es el punto y no queda claro cuáles son las personas que actualmente, digamos, son los actores invisibilizados de la sociedad, ¿no? Sí. Primero, es muy común hablar de diferentes tipos de violencias, ¿no? Ya esto genera como una cierta duda de en algunas personas. Bueno, a mí me toca, porque es un tema que también soy profe, entonces me toca entender que hay que estas diferentes tipos de violencia no siempre son visibilizadas y sí. Claras, ¿no? Entonces está bueno en este espacio, en este medio de comunicación, transmitir e informar que hay diferentes tipos de violencias hacia los diferentes géneros. También en esto vamos a empezar a integrar las disidencias, porque no es solamente una cuestión de lo femenino, sino de todo aquello que esté por fuera de lo normal. Cuando sí. Digo normal, digo entre comillas y muy comillas. Sí, lo normativo a los acuerdos de la sociedad. Exactamente, sí. ¿No? Estamos muy acostumbrados a decir lo normal, che, es re normal tu actitud. Sí. O qué no, y en realidad lo normal es una norma. ¿No? Entonces, esa norma es un acuerdo, sí. Como dice Rena bien, y ese acuerdo varía según las condiciones sociales, históricas, políticas de un pueblo, de una comunidad, de una cultura. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, nuestras sociedades estaban normadas en relación a la pareja hombre-mujer, identificado con su género, con su sexo de nacimiento. Sí. ¿No? Esto dejaba afuera a un montón de personas que no se sentían identificadas con ese sexo con el cual biológicamente nacieron, ¿no? Y que tenían ganas de vivir su sexualidad de otra manera. Y no era una cuestión de que tenían ganas, sino que les pasaba, sí. ¿No? Les pasaba internamente. Afortunadamente hoy estamos dando pasos sociales en torno a eso y bueno, hoy hay un colectivo enorme de personas que viven su sexualidad y su identidad a la manera en que consideran, y estamos en una sociedad que está intentando abrirse a alojar armónica y pacíficamente a esta diversidad hermosa que tenemos, ¿no? Bueno, en esta sociedad entonces normativizada, esta figura hombre y mujer estaba mayormente, digamos, privilegiada la posición del varón. Esto lo vivimos, lo sabemos, digamos, hablamos de sociedad machista y esto casi todos, todas, todes, estamos al tanto de que vivimos en una sociedad con algunos criterios todavía machistas, ¿no? Sí. Escuchaba ayer a la presidenta de a la vicepresidenta, sí, pero presidenta del Senado. Del Senado, que le corregía sistemáticamente, sí, a uno de los señores, sí, a uno de los senadores, que por favor dijera presidenta, sí, ¿no? Y no presidente, sí, es, sí, muy cuando fuerte. Cuando la quiso correr con que, bueno, presidente no tenía género, dijo, sí, sí, eso es lo que dicen los machirulos. Claro, porque parece ser que a partir de 1800 existe la palabra presidenta. Sí. O sea que ni siquiera es que es de nuestra última época, digamos. Bueno, pero digo, estas son las cuestiones que marcan y que visibilizan la desigualdad de género. Por esto mismo... por esta misma asimetría de poder, cuando hablamos de asimetría hablamos de posiciones que no son iguales, ¿no? Que hay una diferencia, ¿no? Entonces, esta asimetría de poder entre el varón y la mujer hace que se ejerzan mayormente diferentes tipos de violencia, ¿no? Y estos diferentes tipos de violencia pueden ser la violencia física, que todos conocemos, ¿no? Digamos que es la más sencilla de entrever. La violencia psicológica, que es la más compleja, sí, de dar cuenta, porque es un tipo de violencia que es invisible en términos objetivos, ¿no? No deja huellas físicas, pero sí deja terribles huellas psicológicas, que tiene que ver con el maltrato, con el hostigamiento, con el acoso, con horadar la autoestima de la otra persona, un montón de situaciones pequeñas, cotidianas, lo que nosotros llamamos micromachismos, ¿no? Micromachismos al interior de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestra pareja. La violencia sexual, ¿no? La violencia sexual, que es la sexualidad no consentida, ¿sí? No solamente tiene que ver con el abuso sexual infantil, sino con cualquier tipo mismo con tu de pareja. Conducta sexual, exactamente, donde uno no tiene consentimiento, donde una, sí, no quiere, ¿no? La violencia económica y patrimonial, que se ve muchísimo, sí, con los padres y que no pasan la cuota alimentaria. La violencia simbólica, aquella que se da en los medios de comunicación, en la sociedad, en la propaganda, en las publicidades, la que nos deja invisibilizadas constantemente, la que nos pone como objetos, como cuerpo objetos, ¿no? Esa, sí, es la violencia simbólica. Bueno, todo este tipo de violencias está bueno decirlo, porque a veces vemos que, bueno, es común en el lenguaje de género hablar de los diferentes tipos de violencia y por ahí socialmente todavía no están tan expresados. Pero a mí me interesaba también comentar alguien que una situación, digamos, que queda invisibilizada en las cuestiones cuando hablamos de violencia de género intrafamiliar. Lógicamente, cuando hablamos de este tipo de violencias, hablamos de que la violencia se puede ejercer en diferentes ámbitos. El ámbito, lamentablemente, más privado y más común es la familia. El ámbito público y más naturalizado es el social, sí, ¿no? Y después tenemos los ámbitos institucionales, el ámbito laboral. Pero cuando el ámbito se da dentro de la familia, cuando hablamos de familia, hablamos de familias con hijos o hijas, hay protagonistas de esta historia que quedan invisibilizados en la violencia y que son los niños y las niñas, ¿no? Y que muchas veces no se habla de esto. Generalmente se habla de la víctima de violencia y se pone el lugar de la mujer como víctima de violencia. En realidad hay dos víctimas, que es la mujer y son sus hijos. Sí. Son los hijos que están viendo cotidianamente esa situación, que están siendo partícipes indirectos de eso, y que viven esta situación con terrible temor. Hay muchos efectos psicológicos que quedan en los niños que son víctimas de la violencia familiar. Aún cuando la violencia sea ejercida, digamos, con cierta igualdad, ¿no? Adentro del ámbito de la familia. Sí. Cualquier tipo de violencia dentro de la familia, donde hay niños o niñas que están observándola, esos niños y niñas se transforman en víctimas directas, por más que no sean, digamos, no liguen un bollo, para hacerlo en criollo. No, te afectan en tu sistema afectivo, que después seguramente replicás o buscás afuera para... para visibilizarlo, resolverlo, digo, ¿no? Así es como nos vamos rompiendo en un punto. Así como nos vamos rompiendo, se va generando una relación muy dicotómica de amor-odio. Sí. Son palabras muy fuertes, amor y odio, pero bajémosla, ¿no? Afecto-hostilidad, busquemos otros binarios. Se van generando relaciones, afectos muy dicotómicos en relación a los padres. Son niños que aman y odian al papá o al agresor. Voy a poner la figura del varón porque es la más común, pero por favor entendamos que estas no son categorías absolutas, son generales. Sí. ¿Sí? Y se expresa la generalidad para marcar un horizonte que tenemos que dejar de ver, digamos, que necesitamos que por favor se termine la violencia doméstica al interior de los domicilios, pero no porque siempre sea ejercida por un varón. Esto hay que decirlo porque si no tenemos esas complicaciones después con los varones que... No, y es que entender que estamos hablando, atacados. O sea, cuando hablamos de patriarcado, o sea, o de la violencia machista, o sea, no estamos hablando de los hombres particularmente, estamos hablando de un sistema en el que estamos todos y todas y todes incluidos y que tiene que ver con revisar esos acuerdos que estamos hablando de lo que hace lo normal y revisar para que sea más inclusivo de las libertades que uno va viviendo, digamos, fuera de esa norma. Totalmente. Sí, bien. Totalmente. Hecha la salvedad. Sí, sí, sí. Y es fundamental hacerla para que la comunicación ingrese, porque cuando una o uno no, ya se cierra ante el discurso del otro, no escucha todo lo que sigue. Sí. Entonces, lo importante es que podamos abrir nuestros oídos a escuchar a las otras personas que tenemos en nuestro entorno lo que están diciendo, digamos, porque no tiene que ver con cuestiones personales, sino que estamos hablando de cuestiones sociales, políticas, históricas. Sí. Bien, a mí me interesaba mucho puntualizar en lo que viven, digamos, en estas segundas víctimas que son los hijos e hijas que generan esta afectividad, digamos, contradictoria en relación a los padres y que aprenden que la violencia, y esto es algo fundamental, es un modo legítimo de conseguir lo que se quiere. Y este es un problema, es un grave problema social que tenemos. Por eso realmente tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos profundamente hombres, mujeres y les. Necesitamos hacer un esfuerzo personal y plural, colectivo, en desterrar la violencia, porque la violencia la aprenden nuestros hijos e hijas, nuestros niños y niñas de toda nuestra sociedad, ¿no? Y van aprendiendo que es la manera legítima de comunicarse, de conseguir lo que quieren, de poner su punto de vista, y van creciendo con inseguridad, con temor, con vergüenza, con impotencia, con bronca, y se va haciendo una transmisión intergeneracional de la violencia, ¿no? Entonces uno podría ser Con Ayelén Cardoso, psicóloga social del Movimiento Plurinacional, en algunos momentos hablábamos de algunos talleres que nos gustaría dar el año que viene, hablábamos de un título que era la arqueología de la violencia, ¿no? Cómo se fue construyendo la violencia en nuestra sociedad humana. Y si nos ponemos a pensar, la violencia se instala a partir de la desigualdad, de la asimetría, ¿no? De la asimetría de poderes, ¿no? Y en una sociedad machista hay una asimetría de poder, y en una sociedad adultocentrista, cuando nos referimos a adultocentrista, nos referimos a una sociedad donde todo está hecho para el adulto o la adulta. Sí. Una sociedad donde los niños y niñas no son tan importantes. Acá, seguramente del otro lado, decir, ¿cómo está diciendo esto? ¿No? Con los niños y el interés superior del niño. Sí, pero la vez pasada hablamos de que estos derechos que tienen los niños son muy nuevos. O sea, pero muy, muy nuevos. Sí, digamos que los niños sean considerados como sujetos de derecho es algo que se viene trabajando hace poco. Sí. Hace muy, muy poquito, literalmente muy poco. Entonces, por ahí nosotros en nuestras casas estamos como acostumbrados a que el niño es el orden prioritario de una sociedad y demás. Pero esto es nuevo, esto no siempre fue así. Entonces, garantizar en lo concreto, institucionalmente, esos derechos, esa garantía de derechos de los niños y niñas, no es fácil, es más, es muy difícil. Por eso existe hoy en día la figura del abogado o de la abogada del niño, ¿no? Que justamente viene a dar cuenta de la necesidad de que el niño o la niña pueda expresar su palabra. Claro. Y pueda tener una persona con autoridad legal para poder defender la palabra del niño o la niña. Sí. Entonces, si no empezamos a tener en cuenta, digamos, que necesitamos visibilizar todo lo que como sociedad en nuestro hacer cotidiano vamos sembrando para las futuras generaciones, va a ser muy difícil generar un cambio social. Por eso necesitamos profundamente que el cambio empiece ahora, ya, ¿no? Y en nuestras vidas personales también. Eso es como fundamental para poder garantizar un buen vivir para mañana. Claro, y sí. Yo creo, no sé, a ver vos cómo lo ves, que estás también en este plano. Los niños y niñas, si nosotros podemos, a ver, generarle cierta inmunidad a esas normas con las que nosotros estamos, las que nosotros estamos revisando, ellos lo viven con una naturalidad, esa libertad, esa posibilidad. Digo, y lo que están esperando y el alimento que por ahí están esperando son normas que los contengan más que los repriman. Nosotros venimos, a lo mejor generaciones anteriores todavía, vienen de normas muy opresivas en relación a, bueno, tenés que el mandato familiar o el mandato ahí. Nosotros estamos como un poco más libres rompiendo con algunas cosas. Y ellos, si nosotros pudiéramos darle esa libertad, vienen con ese chip nuevo, que a veces nos cuesta no censurárselos, porque, digamos, replicamos lo que aprendimos y estamos en esa deconstrucción de vernos en esa réplica, ¿no? Qué sé yo, uno cree que no está replicando cosas que no te hicieron bien a vos en tu educación. Sin embargo, está. ¿Por qué no lo tenemos resuelto? Porque estamos rotos también. Estamos en esa cosa de sanarnos y andar y ver cómo totalmente romper lo menos posible a nuestros hijos. Y se confunde, es muy complejo también entender cuál es entramos en ese estado de confusión entre la necesidad de generarles libertad y la falta de límites, sí, ¿no? Entonces después tenemos problemas donde sí, no tienen límite porque hemos querido garantizarles la libertad, sí, pero nos ha costado poder generarles límites concretos y correctos, y después eso tiene consecuencias porque los niños y las niñas necesitan. El límite es una palabra cargada de un sentido social complejo, ¿no? Sí. Entonces también intento, cuando digo límite, intentemos sacarle todos los motes que tenga sociales y entender como límite, por ejemplo, cuando le decís no, cuando el nene va a tocar el enchufe y le decís no, sí, ¿no? Eso es un límite. Un límite genera un ámbito de seguridad, sí, ¿no? El límite es para justamente generar seguridad. Un límite, incluso está el límite de nuestra casa, el límite territorial. Un límite hace que uno pueda marcar un lugar donde lo contiene, ¿no? Sí. Entonces, los límites son necesarios en la infancia y son necesarios en nuestra vida, digamos. Ponemos límites sociales ante la violencia, ante la agresión, ante el maltrato. Son límites, sí, fundamentales y necesarios. Límites ante el desarrollo de la sexualidad. Límites de todo tipo que van construyendo culturas, formas de convivir. Entonces, los niños y niñas necesitan límites, claramente, pero necesitan un límite que esté enfocado en la ética de la vida, sí, que es muy diferente a la ética de la muerte, ¿no? De la muerte, que no solamente es la muerte física, es la muerte simbólica, la muerte espiritual, la muerte afectiva, ¿no? Entonces necesitamos un límite que vaya, que es muy difícil, Rena, porque sí, como vos decís, estamos rotos, sí, sí, son 6.000 años de una cultura rota, sí. Entonces, obviamente que quienes ponemos esos límites o estamos pensando en esto, nos vamos a equivocar un montón. Y está bien que así sea, siempre y cuando estemos con la actitud abierta de deconstruirnos cotidianamente. Sí. De comunicarnos con el otro, con la otra, de ver a nuestros hijos a los ojos y ver qué necesitan, de darnos cuenta, de estar abiertos y permeables a darnos cuenta cómo ellos van transitando, cómo se van tocando con la vida, ¿no? Cómo les va atravesando. Y creo que esa es una manera de, si uno está presente, lo cual no es fácil también. Ese es el desafío en el que estamos en lo cotidiano, porque sabemos que ahí está la respuesta. Cuando lo logramos ese límite porque es presente. Y bueno, y ese es el desafío, me parece, para el mundo adulto, para generar un marco de contención propicio, para que ellos nos muestren por dónde va. Porque también, no sé si compartís, estamos sabiendo que hay que romper con un montón de cosas, pero todavía no encontramos ese nuevo acuerdo concreto que nos contenga. Entonces estamos en esa ruptura y a veces volvemos a lo que conocemos porque no, todavía no nos aventuramos a lo nuevo, y son ellos los que traen lo nuevo. Totalmente, y es como vos, o sea, es como diría el Kybalión hace cientos de años, ¿no? Miles, en realidad. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Fíjate, es interesante porque cuando vos decías esto recién, a mí me resonaba el nuevo acuerdo social, ¿no? Sí. De nuestro país. El nuevo acuerdo social, una nueva manera de vincularnos, una manera de vincularnos no agrietada, sí. No basada en dicotomías. Cuando uno estudia la historia del pensamiento humano, la historia del pensamiento hegemónico, cuando decimos hegemónico nos referimos a ese pensamiento que es como que se impone socialmente, ¿no? Sí. Como que todos pensáramos, por lo menos que todos sabemos que se debería pensar así. Sí. Y venimos de sociedades con pensamientos binarios. Siempre, lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe, lo que no se debe. Vos de un lado, yo del otro. Sí. Blanco, negro, hombre, mujer, ¿no? Adulto, niño. Todo es binario. Y es una binariedad muy literal, porque obviamente que existe el día y la noche, la primavera. O sea, existen dicotomías en nuestra naturaleza, ¿no? Existen formas naturales, digamos, en que se va construyendo. El lenguaje se construye también por oposición. Pero lo hemos literalizado, lo hemos puesto dentro de una caja de cartón cerrada y no hay modo de que podamos dialectizar, es decir, construir un puente. Sí. Un puente que vaya de un lado al otro, que mire formas distintas, que en el medio hay grises, que el otro es distinto, que hay colores, no hay un arco iris, una gama. No está el blanco y el negro, hay cientos de colores en el medio y eso no estaría. Entonces en esas cosas se nos empieza a complicar, hay que salir de esos lugares, de esos encierros, sí. Para justamente poder observar que hay un abanico donde entramos todos, todas, todes, y donde justamente desde ahí quizás podamos construir un acuerdo social. Pero estamos en el medio de la transición. Por eso, así como nuestras, nuestra nueva gestión actual de gobierno, con la cual tengo total esperanza de que realmente podamos hacer algo mejor, como sociedad, lo digo, no porque yo pertenezca, pero sino como sociedad. También eso implica que cada uno de nosotras y nosotros pongamos nuestro grano de arena en esta construcción de este nuevo acuerdo social y seamos más empáticos, más solidarios, más fraternos, menos cerrados a nuestras ideas, más abiertos a escuchar al otro, a la otra, al otro. Y es ese esfuerzo. Sí. Ese esfuerzo que a veces cuesta, es como tener lenguaje inclusivo. No es fácil hablar así. A todos nos cuesta, a mí también me cuesta, pero hago el esfuerzo. ¿Por qué? Porque es un guiño al otro, a la otra, al otro, para que se sienta incluido. Sí. Dentro de 10, 15, 20 años, vamos a construir un lenguaje donde no necesitemos hacer este esfuerzo, va a salir fluido, pero hoy necesitamos hacer ese esfuercito y eso genera un plus en cada uno de nosotros. Y ese plus es que nos tomemos ese tiempito para ver cómo estamos hablando, cómo estamos comunicando, cómo estamos integrando al otro, a la otra, al otro. Es fundamental. Acá tengo un mensajito de Cristian, nuestro compañero, que nos está escuchando viendo un lago en Calafate. Cristian. Dice, el pensamiento es dicotómico por antonomasia, porque surgen los opuestos. El problema es la ausencia de discernimiento, la sintonía fina. Pero porque no estamos entrenados al discernimiento, estamos entrenados para obedecer esa normativa. El entrenamiento cultural, social, sí, es que bueno, que es normal, me adapto a eso para no ser visto de una manera diferente. Estamos rompiendo un poco eso, incluyendo, y esto que vos decís me parece fundamental, poder, viste, cuando uno habla de deconstrucción, ¿qué es deconstruir? Mi propio prejuicio. ¿Y qué es eso? Prejuicio. Antes de poder vincularme, escuchar, dejar que entre por los poros la información que el otro me transmite, yo ya tengo un juicio hecho, ¿no? El compactito, y entonces ya veo eso. Bueno, es corrernos un poco de ahí, vincularnos, como decís, con el corazón. Uno desde el corazón podés sentirte atraído o no. Hay situaciones o gente que te generan distintas cosas y está bueno también escuchar. Eso también es el discernimiento, donde uno siente acercarse y donde no. Pero sacar ese filtro de todos esos acuerdos que nos llevan a prejuicios que están muy adentro, y la cotización bueno o malo que tenemos constantemente. Pero insisto, porque estamos entrenados a eso y hemos sido buenos alumnos de ese entrenamiento. Y ahora tenemos que ver cómo desentrenarnos, cómo limpiar todo eso y empezar a abrirnos a lo nuevo, y que es la co-creación. Totalmente. ¿No? Estamos co-creando algo nuevo. No tenemos todavía capaz la perspectiva de comprender, porque estamos en un punto histórico de quiebre, pero ya estamos andando en ese camino que vamos co-creando en el presente, sí, tal cual. Sí, por eso es fundamental empezar a esto, ¿no? A visibilizar hoy un poco la intención. Y ya cerrando, porque no sé qué hora es, no quiero extenderme, digamos, ocupar más tiempo. Pero digamos, para mí lo importante, digamos, del día de hoy era poder visibilizar a los invisibles, ¿no? Nosotros tenemos, a lo largo de la historia, somos una sociedad que ha invisibilizado constantemente. Sí. Invisibilizó a los negros, invisibilizó a las culturas originarias, invisibilizó a la mujer, invisibilizó a la niñez, invisibilizó a cualquier persona que no esté dentro de la normalidad psicológica cognitiva, ¿no? Y me estoy refiriendo a toda la diversidad y la gama de formas de ser humanas. Sí. Invisibilizamos, ¿no? Y bueno, y hoy era para mí importante que, insisto, hay que cuidar la semilla. No solo cuidar la semilla porque es lo que va a ser la flor mañana, es lo que va a ser el fruto de mañana, sino simplemente por el solo hecho del amor. Sí. O sea, hay que cuidar la semilla solo por amor. Y eso es fundamental. Y las semillas son nuestros hijos, hijas y todos los niños y niñas de esta sociedad humana son nuestros hijos e hijas. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos una manera privatista de vincularnos. Y eso tiene que ver con modos sociales. Nosotros venimos de una sociedad sostenida en la propiedad privada. La propiedad privada que hace que esta sea mi casa, con este alambrado que es sí. mío, sobre una pacha que no es de nadie, pero no importa, sí. es mía, donde están mis hijos, que son mis hijos, mi pareja, que es mi pareja, ¿no? Y después se entablan todas estas relaciones de posesión. Sí. De posesión y de objetivación del otro, ¿no? Entonces, más allá del amor profundo que tengamos por nuestros hijos, ¿no? Y sentir que, ¿no? Cuando uno habla de su hijo, mi hijo, y eso es algo amoroso y lo dice desde el afecto, entender que también ahí hay como algo que se cuela, ¿no? Que es que me importa mi cachorro y el resto de los cachorros y, no sé, bueno, yo cuido el mío. Tus hijos bueno, no son tus hijos. Tenemos que cuidar a todos. Sino los hijos de la vida. Claro, deberíamos cuidar a todos los hijos. Y deberíamos entender que esta casa es la casa de todos y de todas. Y viste, y esta pacha es de todos y de todas y de la pacha misma. De todos y de todas, de todos los animales, humanos, sí. seres que la habitan. Digo, estamos no nuestra, compartiendo, ¿no? Sí. Entonces, eso también, a desalambrar nuestro psiquismo, diría yo, haciendo uso de la metáfora de este gran músico, a desalambrarnos internamente porque esos alambres, así como están en nuestros territorios, también están adentro nuestro. Y como decías, como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Gracias, Laura. Gracias, gracias, gracias. Hermosa la columna de hoy. Nos vamos con un derecho de nacimiento, que me parece que está buenísimo. Muchas gracias. Gracias, gracias, Reina. Gracias, Newi. Gracias a todos. Ya, esa es la buena, esa es la buena. Mil dedos. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar el corazón a la mente, dejarlo fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací.